llora, llora corazón. Llora sin ninguna queja, que por culpa de este amor estás muriendo de pena. Llora, llora corazón, sin ningún temor, que por culpa de un cariño no se va a acabar el mundo. Olvida su desamor, vendrá mañana sin igual para mi amor. Vendrá muy pronto la alegría de mi ser, y por mis venas nuevamente correrá una pasión que a otro amor entregaré. Comenzaré con alegría al despertar la mañana, una bendición divina mis labios pronunciarán. Cantaré con emoción a Dios, le daré gracias al cielo, porque soy feliz, porque tengo al fin un amor sincero que me quiera. ¡Ella! Llora conmigo nomás, llora tu pena de amor, llora conmigo nomás corazón, llora, llora tu pena de amor, tu pena penita de tu corazón. Llora conmigo nomás, llora tu pena de amor, llora conmigo nomás corazón. Corazón, corazón, tu pena de amor, tú ven a mi hombro y llora tu pasión.